De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 160 programa de Hoy de Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Un 160 programa que hemos querido titular ¿Quiénes especulan con la pandemia? En el ir y venir de las familias, a veces... Casi que ya os suena porque ya hemos dedicado algunos programas donde se ven los especuladores. En este caso vamos a los de cuello blanco, que se dice, o guante blanco. El diputado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin... Aquellos y aquellas especuladores que van a sacar miles de millones de euros de nuestro gobierno, español, alemán, etcétera, etcétera, gracias a lo que ha ocurrido con el coronavirus, y que luego posiblemente estos gobiernos no tendrán esos fondos para poder dedicarlos a la sociedad. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. En primer lugar, queremos agradecer a las radios amigas desde Buenos Aires hasta Linares, pasando por Cádiz o por la Orotava, las radios amigas que nos retransmiten, lo mismo que a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que emite en 88.5 de la FM. Supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Y como es bastante intenso el programa, porque es mucha la información que tenemos que mostraros gracias a Tom Cuja, un compañero de Ecologistas en Acción que ya conocimos cuando el TTIP, pues dejo de enrollarme y pasamos directamente a la entrevista de Tom, porque creemos que es importante que vayáis viendo por dónde va este saqueo del sistema, saqueo de los estados que tienen orquestados grandes bufetes de abogados que en el fondo son multinacionales para dar dinero a multinacionales que nos dejarán tiritando a los ciudadanos. Otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Así que venga, pasamos a la entrevista con Tom. Hemos quedado esta tarde con Tom Cuja. Buenas tardes, Tom. Muy buenas tardes desde Madrid. Un abrazo muy fraterno. Hemos quedado con él. Tom es miembro de Ecologistas en Acción. Ya lo conocimos hace años con el tema de las campañas contra el TTIP, donde él estaba muy involucrado. Aquello del Tratado Transatlántico, los Tratados Transatlánticos. Y hemos quedado con él para... preguntarle, tenemos noticia de que hay empresas que se están pensando beneficiarse del COVID, de la pandemia, y queríamos preguntarte eso. ¿Quiénes especulan? ¿Quiénes están haciendo planes o quiénes especulan directamente ya con la pandemia que estamos viviendo a nivel planetario, Tom? Como en cualquier crisis que se ha visto en la humanidad en estos últimos años y décadas, o incluso si queremos remontarnos a los últimos 100 años, siempre hay ganadores y perdedores. Igualmente, en esta crisis global de la pandemia del coronavirus, estamos viendo que hay muchísima gente que están pagando un precio muy alto, ¿no? O bien porque pierden la vida, o bien porque han perdido familiares, o bien porque están perdiendo sus empleos, porque la pobreza y la exclusión social les lleva a hacer colas en los bancos de alimentos. Hay muchísimas personas, personal sanitario, que está enfrentando de salvar vidas y poniendo su propia vida en riesgo, ¿no? Y por eso estamos tan agradecidos a todas estas personas que nos cuidan, y por eso también tenemos que hacer un esfuerzo enorme para cuidar a las personas que nos cuidan, ¿no? No Sí, solo sí. el personal sanitario, sino también todas las personas que hacen posible que tengamos una vida digna todos los días. Así que estamos viendo que hay cientos de millones de personas en el mundo que están sufriendo las consecuencias sociales, sanitarias, económicas de esa pandemia, pero al mismo tiempo también estamos viendo que hay muchos ganadores, ¿no? Estamos viendo Jeff Bezos, el ejecutivo de Amazon, Sí. que ha ganado en pocas semanas de la pandemia varios decenas de miles de millones de dólares. Estamos viendo las empresas farmacéuticas, las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas de Internet y de las aplicaciones que se están utilizando, cuyos ganancias en las bolsas han aumentado exponencialmente, ¿no? Estamos Sí. hablando de que solo en Estados Unidos las grandes empresas y los multimillonarios, ¿no? Hay unos 600 multimillonarios que han ganado en pocas semanas más de 400 mil millones de dólares, mientras hay más de 40 millones de personas que se han apuntado en el desempleo en Estados Unidos, ¿no? Por Y a ejemplo. nivel mundial estamos viendo que puede haber varios cientos de millones de personas que pierden su empleo formal, pero no olvidemos que hay más de 1.600 millones de personas en el mundo que tienen empleos informales. O sea, si no pueden vender sus productos en la calle, ¿no? Como son empleos informales, pues en la India, en Filipinas, Sí, en sí, sí. Indonesia, en gran parte de los países de África y también de América Latina, pues no tienen ingresos y por lo tanto pasan hambre, no pueden acceder a los servicios básicos, ¿no? Y en esa situación, pues donde hay perdedores y ganadores, pues también estamos viendo grandes bufetes de abogados internacionales y también grandes inversores, grandes empresas multinacionales que no están mirando tanto el dinero que están ganando con la pandemia, sino el dinero que no están haciendo por causa de las diferentes medidas de emergencia que se han adoptado en el mundo entero, ¿no? Más de 160 países están afectados por el coronavirus, donde hay personas pues con cierre de aeropuertos, cierre de fronteras, declaración de estados de emergencia, estados de alarma, con, por supuesto, un confinamiento masivo de más de 3.000 millones de personas. En esta situación, pues hay muchas empresas que no han ganado lo que pensaban ganar en situaciones, entre comillas, de normalidad. Y ahí se han puesto los grandes bufetes de abogados a sugerir, investigar a sus clientes para ver cómo podrían aprovechar las medidas de emergencia de los gobiernos para presentar demandas contra esos estados ante tribunales privados de arbitraje, ¿no? Algunos tal vez recuerdan estas movilizaciones masivas de años atrás, en el 2013, 2014, 2015, donde millones de personas se manifestaron contra las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, ¿no? El TTIP con Estados Unidos, que luego quedó congelado, y también contra otros tratados comerciales, ¿no? Como el de Canadá, el CETA. Y estos tratados tenían una serie de temas encima de la mesa, y uno era justamente la protección de los inversores. En realidad es un tema que viene de bastante atrás, de los años 50 del siglo pasado, siempre entre países que exportaban capitales y países que mayoritariamente importaban capitales, ¿no? O sea, una relación muy colonialista, neocolonialista, de proteger los intereses de las grandes empresas transnacionales, y de ahí desde los años 50 se han firmado y puesto en marcha más de 2.600 tratados de protección de inversión. Y esos son tratados que incluyen cláusulas que permiten luego a los inversores demandar a los estados ante tribunales privados de arbitraje cuando haya algún tipo de política, alguna medida que plantea que pueden afectar a sus beneficios privados, ¿no? Y eso ha ocurrido más de 1.000 veces a lo largo de los últimos años que inversores haya llevado a estados ante tribunales privados de arbitraje. Y luego, pues estos arbitrajes son muy costosos, ¿no? O sea, los gobiernos gastan millones de euros o dólares para defenderse ante estos tribunales de arbitrajes. Y cuando llega el laudo, o sea, que es la decisión final de ese tribunal privado de arbitraje, puede haber indemnizaciones multimillonarias que se pagan del dinero público. O sea, es mucho dinero que tienen que desembolsar luego estados por haber tomado decisiones absolutamente legítimas y soberanas para defender los intereses públicos. O sea, algunos oyentes tal vez recuerdan la crisis económica social de Argentina, ¿no? En el 2001-2002. Sí, sí. Ahí el gobierno argentino tomó una serie de decisiones por la fuerte movilización social que hubo, ¿no? Una movilización social que cambió presidentes, que hizo caer varios gobiernos, que reclamó justicia social, que reclamó la evolución de la deuda externa, que reclamó la lucha contra las privatizaciones de los servicios públicos. Entonces, en los años siguientes de esa crisis en Argentina 2001-2002, el gobierno congeló tarifas, por ejemplo, en el agua, la electricidad o el gas, para garantizar el acceso a los servicios públicos básicos, o sea, cumplir con su mandato de que los derechos humanos son universales para toda la población. Y en los años siguientes, grandes multinacionales europeos o de Estados Unidos presentaron demandas contra Argentina ante un tribunal privado de arbitraje del Banco Mundial en Washington, en Estados Unidos. Y Argentina en los años siguientes tuvo que desembolsar cientos de millones de dólares y, por lo tanto, coger nuevos créditos, endeudarse más y recortar, por supuesto, en el gasto público, por ejemplo, en sanidad o educación, y, por lo tanto, el desembolso de ese dinero a las multinacionales pues afectó gravemente luego también a la salud, a la educación y a los servicios públicos en general en Argentina. Por lo tanto, profundizando la situación de pobreza, exclusión social en el país, ¿no? Y situaciones similares hemos visto en Grecia con la crisis del 2009 o en los países árabes de la primavera árabe en el 2010-2011. O sea que lo que a lo mejor no hacen a mitad de esta crisis, que el Estado, por ejemplo, ha dicho que había que cerrar determinados establecimientos, entonces yo pienso, por ejemplo, en el David, un ferretero que conozco donde suelo comprar cosas, él ha tenido que estar cerrado, lo mismo que las grandes empresas multinacionales, y ahora cuando por fin le permiten abrir, pues las no ganancias que David ha tenido no puede reclamársela, no puede ponerle una demanda al Estado español diciendo, mira, que durante estos 2 meses y pico que me habéis tenido cerrado yo hubiera ganado X miles de euros y que no lo he ganado. David no puede ponerle esa demanda al gobierno español, en este caso, para que le indemnice de alguna forma, pero estas grandes multinacionales sí hay cláusulas en sus relaciones con los gobiernos que sí les permiten poner esas demandas a estos gobiernos, ¿no? Para que nos situemos. Claro, eso es la gran injusticia de los tratados de protección a la inversión, que también es muy importante recordar, ¿no? Cuando hablamos de estas reclamaciones por daños y prejuicios, sí, sí, de los inversores extranjeros, hablamos de que se viola un principio básico del Estado de Derecho y también de la administración de la justicia, porque supuestamente en la Constitución dice que todas y todos somos iguales ante la ley. Claro. Pero no es así, porque los inversores extranjeros son más que el resto de la población. O sea, el ejemplo que has puesto es muy importante, ¿no? Un inversor de España, una pequeña mediana empresa, una persona autónoma, no puede presentar demandas contra un Estado ante tribunales privados de arbitraje, ¿no? Tiene que seguir la justicia ordinaria en Claro. España. Y Y sin además, embargo, los inversores extranjeros pueden ir directamente, o sea, no tienen que ir por la vía de la justicia ordinaria, sino directamente pueden presentar estas demandas ante tribunales privados de arbitraje, ¿no? y claro, Y y además la población no tiene posibilidad de ganarla, porque claro, imaginémonos que este hombre David dijera, bueno, pues voy a poner una demanda al gobierno español. Como el gobierno puso unas leyes que dicen que por tema de salud tenemos que estar cerrados, los jueces españoles, que es en el único estamento en el que el David podría, por seguir, yo no sé, tendría que decirle, mira, perdona, pero te he utilizado para poner un ejemplo en el programa de radio. Espero que como me llevo bien con él no tenga problema. Si David pone esa demanda, solo puede atenerse a la justicia española, pero claro, los jueces solo pueden dictar con arreglo a la ley. Y si hay una ley que puso el gobierno de alarma social y que dice que hay que tener cerrado, nunca los tribunales españoles podrían darle la razón al David, puesto que la ley dice que había que estar cerrado, ¿no? bueno, no sé Pero lo que decidirán, eso sería atrevido sí. hoy de decir lo que van a decir juezas o jueces en el futuro. Pero es importante lo que acabas de decir, ¿no? Efectivamente, una ciudadana, un ciudadano del Estado español puede presentar una demanda en la justicia ordinaria contra el gobierno por las medidas de emergencia tomadas ante la pandemia del coronavirus, que están recogidos en los diferentes Real Decreto Leyes que se aprobaron en los consejos de ministras y ministros y luego fueron revalidados por el Congreso de los Diputados. Esto es un poco la base jurídica Sí. y donde está defendido, digamos, el interés general, o sea, la lucha para salvar vidas, para que no colapse el sistema sanitario, para proteger el bien común, la salud de toda la población. Por estos objetivos de interés público se han tomado una serie de medidas como el confinamiento, pero también el cierre de actividades económicas. Y efectivamente, ciudadanas y ciudadanos podrían presentar demandas. Habrá que ver lo que los jueces dicen, porque efectivamente los jueces y las juezas pueden decidir en un futuro, pues eso está perfectamente justificado por el estado de alarma, por la Constitución y por los Real Decretos Leyes aprobados. Pero inversores privados pueden ir a un tribunal privado que no se rige por la Constitución española, que no se rige por la defensa de los derechos humanos ni por la salud pública, sino estos tribunales de arbitraje privado se rigen únicamente por los tratados de protección de la inversión que España haya firmado con terceros países. Entonces, leemos algún documento, algún correo electrónico, algún dossier que estos despachos de abogados han enviado a sus clientes, ¿no? Uno, por ejemplo, del 26 de marzo de 2020 decía: aunque el futuro sigue siendo incierto, es probable que la respuesta a la pandemia de COVID-19 viole varias protecciones previstas en los tratados bilaterales de inversión y puede dar lugar a demandas por parte de inversores extranjeros en el futuro. Otro despacho de abogados más conocido aquí en España, la firma Garrigues, dice en su página web: la crisis sanitaria provocada por COVID-19 podría convertirse en una oportunidad para revolucionar el arbitraje y reforzarlo frente a la jurisdicción estatal. Ahí está. El bufete de abogados más activo en las disputas entre inversores y estados sacó un informe el mes de abril que se titula: ¿qué viene ahora? Principales riesgos del litigio que surgen de la pandemia mundial de coronavirus. Entonces, Freshfields, ese bufete de abogados que es como una gran multinacional de la abogacía, dice: puede haber un aumento de la disponibilidad de fondos, están hablando de dinero, de Claro, fondos especulativos de los mercados internacionales, claro. que proporcionará la munición necesaria a los litigantes con problemas de dinero, alimentando así las olas de litigios o arbitrajes que siguen a la pandemia. Esto puede contribuir a que haya más demandantes litigantes y un panorama de disputas en general más activo en el que se produjo tras la crisis de 2008. O sea, ¿A qué se refiere están, este claro, están bufete de animando. abogados Freshfields? Después de la crisis del 2008-2009, también hubo una serie de leyes que se aprobaron en muchos países del mundo y, sin embargo, los inversores extranjeros no presentaron tantas demandas contra los estados por estas leyes que siguieron la crisis económica financiera de 2007-2008, como algunos de estos despachos de abogados esperan, ¿no? Claro. Ahí hay un apunte muy importante a hacer. Algunos de estos abogados que trabajan en estos despachos pueden cobrar unos honorarios millonarios, claro, por defender una multinacional, un inversor, en estos procesos que duran años en los tribunales de arbitraje, ¿no? Por eso estos despachos buscan, claro, clientes y, claro, encima ahora dicen, como los grandes fondos de inversión tienen problemas de reproducción de su capital, o sea, tienen un problema con la tasa de beneficios, sí, porque sí, se está cayendo en muchos ámbitos donde invierten. Bueno, hay mucho dinero disponible para invertir en negocios especulativos. Y claro, ahí hay fondos de inversión que, como especulan con la vivienda, o especulan con el suelo, o especulan con la sanidad, pues también especulan para que un inversor presente una demanda. Una vez que gane el inversor, pues una parte de estas indemnizaciones que el Estado tiene que pagar al inversor extranjero, pues iría a ese fondo de inversión que ha financiado todo el arbitraje, ¿no? Todo el arbitraje. Eso es un modo nuevo. No conocemos todavía si esto va a tener grandes beneficios para estos fondos especulativos, pero es una nueva forma de animar a los inversores a presentar nuevas demandas contra los estados. Claro. Pero vamos a lo concreto, ¿no? O sea, aquí Sí, en España, sí, sí. El gobierno, con los diferentes real decretos, por ejemplo, ha planteado de no facilitar a las empresas privadas de cortar el agua o la electricidad a las familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos de estos servicios públicos básicos, ¿no? Entonces ahí podría haber algunos inversores que han privatizado la electricidad o el agua en el pasado, que son inversores extranjeros, que podrían utilizar los Real Decretos para presentar demandas contra España basado en tratados de protección de la inversión con otros países e intentar ganar indemnizaciones, claro, fuertísimas. Pero luego hay otro mecanismo que es muy peligroso, porque ahora estamos viendo que todo el mundo está esperando qué va a pasar con la vacuna contra el coronavirus, qué va a pasar Sí, sí, sí. con el medicamento que se está investigando en muchas partes del mundo, ¿no? Tenemos más de 90 equipos científicos, tanto públicos como privados, que están investigando en diferentes países una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Se está prometiendo miles de millones de euros y dólares para la investigación farmacéutica de la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y ahí no sabemos quién va a ser el primer país o la primera empresa que va a producir esa vacuna. Eso es un problema, porque no está garantizado que sea un farmacéutico que luego tenga acceso universalmente todo el mundo, sino puede ocurrir que haya una empresa privada farmacéutica que quiere ganar mucho dinero con el patente que ponga encima de esa vacuna o el medicamento contra el coronavirus, ¿no? Entonces hay muchas organizaciones en el mundo entero que están luchando para que esto no ocurra, que haya un acceso universal a los medicamentos y no como ha pasado en el pasado con los medicamentos contra el SIDA, contra la hepatitis C o sí, sí, los sí. medicamentos contra diferentes tipos de cánceres, leucemia, que son muy costosos para las personas afectadas o para la salud pública, que asume gran parte muchas veces del coste de estos medicamentos, y quienes se reembolsan miles de millones de euros y dólares cada año son las grandes multinacionales farmacéuticas. Entonces, bueno, hay antecedentes muy preocupantes donde los estados intentaban eliminar estos patentes a las empresas farmacéuticas para facilitar el acceso a los medicamentos a la población, ¿no? Y donde las empresas farmacéuticas han utilizado tratados de protección a la inversión y han amenazado a los gobiernos de demandarles ante tribunales de arbitraje, ¿no? Un ejemplo, Colombia. Ahí se utiliza un medicamento contra la leucemia, que es un cáncer de sangre, y el medicamento que se utiliza contra la leucemia mieloide crónica se llama Clivec y está producido por la multinacional farmacéutica de Suiza, que se llama Novartis, y que tiene el monopolio de producción de este medicamento contra la leucemia que se utiliza en Colombia, que cuesta más o menos 20 mil dólares por paciente y año. Y claro, eso para el presupuesto de salud de Colombia, pues Una es muy pasta, significativo. claro. Entonces, Colombia planteó quitarle el monopolio a Novartis, la farmacéutica suiza, y producir este medicamento de una forma genérica y así abaratar el coste y también facilitar el acceso para las personas que sufren la leucemia. Entonces, ahí intervino el gobierno suizo y la multinacional Novartis amenazó con demandar a Colombia en un tribunal de arbitraje internacional. Colombia ya está demandado en diferentes casos de minería, de nacionalización de sectores eléctricos. Entonces conoce muy bien Sí. y está pagando millones de dólares en estos procedimientos. Entonces a Novartis, la multinacional suiza, le sirvió esa intimidación y Colombia retiró esa intención De demandar. de plantear de quitarle el patente a la farmacéutica. Claro. Eso es muy lamentable porque así evitar un precedente que podría haber sido muy importante para otros países del mundo, ¿no? Pero no solo afecta a países del sur, también Canadá en el 2013 fue objeto de una demanda de arbitraje de una farmacéutica de Estados Unidos, Eli Lilly, que es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, porque les quería quitar un patente de un medicamento para el tratamiento del trastorno de hiperactividad y el déficit de atención, ¿no? Afortunadamente, el tribunal arbitral desestimó la demanda de Eli Lilly y ordenó a la farmacéutica que asumiera los costes del arbitraje, ¿no? Que fueron casi 1 millón de dólares, y los costes de representación de Canadá, que fueron casi 5 millones de dólares, ¿no? En el 2017, en este caso estamos hablando de Ucrania, una empresa farmacéutica de Estados Unidos que se ha conocido ahora mucho en relación al tema del coronavirus, se llama Gilead Science, demandó a Ucrania porque el país pretendía comercializar medicamentos genéricos más baratos de sofosbuvir, que es un medicamento para el tratamiento de la hepatitis C crónica. Y Sí, en sí. Ucrania hay más de 2 millones de personas que sufren de esa enfermedad. Entonces Gilead, esa farmacéutica de Estados Unidos, exigía el pago de 800 millones de dólares. Y entonces Ucrania, el gobierno de Ucrania, accedió a un acuerdo amistoso y no quitó el monopolio de producción de este farmacéutico, de ese fármaco contra la hepatitis C. Entonces sigue la producción Sí. en Ucrania de forma monopólica por parte de Gilead. Y Gilead ahora está muy en las noticias porque tiene el patente sobre un medicamento que podría servir para tratar a personas enfermas del coronavirus, ¿no? No es una vacuna, pero sí es un medicamento que sirve a aliviar el tratamiento de las personas. Entonces, hay una campaña muy fuerte de ONGs en todo el mundo para intentar quitarle los patentes sobre este medicamento. Claro, yo, claro, ante todo esto, uno se plantea varias cuestiones, ¿no? Y entonces dice, claro, como sabemos que el precio del dinero está por los suelos, como sabemos que hay determinada situación, porque sabíamos, ya en este otoño pasado se iba viendo venir una crisis principalmente de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Pues claro, el coronavirus le está viniendo de puta madre precisamente para tapar esa situación donde, como no podían invertir en dinero en determinados terrenos especulativos los que se movían, pues le está viniendo de puta madre porque están viendo la posibilidad de seguir obteniendo beneficios, en este caso a costa del erario público, claro, a costa de todos nosotros, ¿no? Esto es por donde van. Pero claro, a mí me plantea una pregunta. ¿Por qué los gobiernos aceptan hacer ese tipo de cláusulas? Es decir, si yo soy una gran multinacional que quiero instalarme en España y traer determinados productos, ¿por qué los gobiernos, en este caso el español, en qué sitio que le rindan cuenta a lo suyo, aceptan? Sí, si tú vienes y traes tus productos a España, te vamos a permitir que si un día hay un problema, vamos a poner aquí una clausulita, que si un día hay un problema, por ejemplo, como pasó con el tema del proyecto Castor de Florentino Pérez, que como no le salió, pues el Estado español le pagó 1.100 millones de euros porque no le salió su proyecto de almacenar gas allí frente a Tarragona. Pues, ¿por qué los gobiernos aceptan este tipo de cláusulas que salvaguardan tanto a las empresas? ¿Sabemos el por qué? O ahí ya es más difícil Sí, por de supuesto, el lucubrar el porqué porqué. está muy investigado y muy denunciado durante mucho tiempo, ¿no? Hay muchas preguntas que has planteado. Empiezo con lo último. El proyecto Castor no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando Ya, ahora, no exactamente igual. porque estamos hablando de un proyecto de infraestructuras que se construyó en la costa del Mediterráneo frente a Castellón. En la Comunidad Valenciana, y se pretendía hacer como un proyecto de almacenamiento de gas fósil en el subsuelo marino, ¿no? Y ese proyecto pues fue construido por un consorcio privado de ACS, la empresa de construcción de Florentino Pérez, y una empresa de energía de Canadá, Dundee Energy, y efectivamente el Real Decreto que aprobó en su momento el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el del PSOE, incluía una cláusula que devolvía el total de la inversión privada en caso de que no se pusiera en marcha ese proyecto de almacenamiento de gas, ¿no? Y luego, pues hay muchas otras cuestiones a mencionar ahí, porque luego, pues entró el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea, buscaron fondos de pensiones de Alemania y Francia que metieron dinero en ese proyecto, que luego se tuvieron que devolver ese dinero a estos fondos de pensiones, pero efectivamente se devolvió el dinero a los inversores privados y se generó una deuda muy grande que hasta supera los 4.000 millones de euros si lo contamos sobre los 30 años que vamos a tener que devolver ese dinero porque luego lo asumió Enagás, pero también en Enagás hay una participación pública y por supuesto eso puede repercutir la factura de gas que Claro. pagan las y los ciudadanos en el Estado español, ¿no? Para devolver todo ese dinero que se ha generado ahí una deuda ilegítima muy grande del erario público, de una infraestructura además que ahora se tendrá que desmontar y se construyó cuando ya la sociedad pedía a gritos no seguir invirtiendo dinero público en infraestructuras de combustibles fósiles por la emergencia climática, ¿no? Sí. Y haces la pregunta de por qué los gobiernos incluyen ese tipo de cláusulas que permiten a los inversores demandar a los estados ante tribunales privados de arbitraje. Bueno, eso tiene mucho que ver con el funcionamiento del estado, ¿no? Que el estado a lo largo de no solo décadas, sino podemos decir incluso durante centenarios, siempre ha funcionado en base de los intereses de una minoría que tienen el poder económico, financiero y político, ¿no? Lo que llamamos las élites. Y las Sí. élites del poder económico financiero están muy entrelazados con quienes ostentan el gobierno, sea, digamos, en la Unión Europea, sea en organismos internacionales, sea a nivel de estados nacionales o incluso en comunidades autónomas o municipios, ¿no? Ahí tenemos muchos casos de corrupción, tenemos muchos casos de financiación ilegal de los partidos, tenemos muchos casos documentados de puertas giratorias. O sea, esa penetración del poder corporativo y financiero de las élites en las estructuras de gestión del Estado o bien de la administración de la justicia, de las cloacas del Estado, de los cuerpos policiales, etcétera, pues está muy bien documentado, ¿no? Y de Sí, ahí sí. vemos claramente que se han hecho políticas públicas durante muchas décadas que no favorecían el interés público, sino favorecían el interés de una minoría que ostentan las grandes empresas transnacionales, el IBEX 35, etcétera. Y concretamente con los tratados de protección a la inversión, estoy seguro que las grandes élites eran muy conscientes por qué incluían estas cláusulas, ¿no? Para básicamente proteger los intereses de los dueños de capital de las grandes empresas o de las y los accionistas de las grandes empresas transnacionales. Entonces, cuando van a algún país para hacer algún tipo de inversión donde intentan explotar a la fuerza de trabajo, sacar recursos naturales, destrozar los ecosistemas y el medio ambiente, o incluso corromper a los gobiernos, pues puede haber una reacción popular, ¿no? Puede Claro. haber movilizaciones, puede haber revoluciones, puede haber cambios de gobierno, puede haber un levantamiento, una resistencia de pueblos indígenas y campesinas, como ocurre a lo largo y ancho del mundo, donde hay resistencias todos los días de comunidades contra los desmanes del capitalismo, donde hay resistencias en las comunidades contra nuevos proyectos extractivistas, contra nuevos proyectos de infraestructuras. Y claro, frente a esta resistencia y posibles cambios políticos, Claro. pues se protegen los intereses de las empresas privadas con ese tipo de tratados de protección a la inversión. Si Y claro, una España movilización, también claro. lo ha vivido en primera persona, ¿no? España, mucha gente no lo sabe, pero es el segundo país más demandado ante tribunales privados de arbitraje después de Venezuela, ¿no? Y eso viene de un cambio legislativo primero del gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y luego también del gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, que hicieron recortes en las primas que se pagaban cuando se creaban diferentes instalaciones de energías renovables, tanto fotovoltaica como energía eólica, ¿no? Que se hubo mucha inversión privada, tanto Sí. extranjera como de pequeños inversores del Estado español, ¿no? Pequeñas medianas empresas o cooperativas energéticas o incluso personas a título individual que han invertido mucho dinero, ¿no? A lo largo de los últimos 20 años en las energías renovables. Y a partir de un momento, pues el gobierno empezó a recortar estas primas, o sea, podemos decir ayudas públicas Sí. a la inversión que se han hecho en las energías renovables. Pero hubo sobre todo en una época donde hubo mucha inversión extranjera, ¿no? Fondos de inversión de diferentes países del Golfo Pérsico, también inversores de Alemania, de Luxemburgo, de Holanda, de Estados Unidos, de Japón, justamente porque se planteaba que había unas primas, entonces hacía muy rentable la Claro. inversión en las energías renovables, ¿no? Y por eso tenemos hoy día un dominio, ¿no? Un control demasiado grande sobre las energías renovables de grandes multinacionales, en vez de tener un sector de energías renovables que estuviera en manos públicas. Claro. Y entonces, cuando el PSOE primero y luego el PP recortó estas primas, hizo un cambio legislativo, con el que, por supuesto, el movimiento ecologista, el movimiento a favor de las energías renovables, la plataforma por un nuevo modelo energético, todo lo que es esa ola de iniciativas ciudadanas y movimientos sociales de lucha contra el cambio climático y a favor de una transición energética, no estuvieron de acuerdo con estas reformas que hizo el PSOE y el PP, porque redujo mucho todo el desarrollo del sector de las renovables. Lo que tenían que haber hecho es hacer cambios activos para que sea realmente un sector gestionado de una forma totalmente distinto, ¿no? Sí. A nivel municipal, en manos públicos. Eso se tenía que haber hecho y no se hizo. Entonces, bueno, lo que hicieron muchos inversores en aquel momento, pues demandar a España ante tribunales privados de arbitraje. Por eso hay más de 50 demandas contra España. Algunos de estas demandas España ya perdió ante tribunales de arbitraje. Los tribunales han dicho que a todos estos inversores privados España debería pagar más de 1.000 millones de euros. No está mal. Y España hasta ahora se negó de pagar estas indemnizaciones por los laudos de los tribunales de arbitraje. Y lo que hicieron algunos inversores, ir a tribunales ordinarios en Estados Unidos o en Australia y pedir ahí la aplicación, la implementación de la decisión del tribunal privado de arbitraje. Y si los tribunales ordinarios en Australia o Estados Unidos le dan razón a los inversores, puede ocurrir que hagan una expropiación, digamos, de los bienes Ajá. de los bienes públicos del Estado español en estos países, En ¿no? esos Que países, se ha o hecho sea. ya en el pasado con otros países como Argentina o con Venezuela, donde se intervienen los activos financieros del Estado español en estos países y Y se cobran, y que se se cobran de esa forma. Es decir, si el país se niega a pagar, pues siempre estos tribunales se van a esos tribunales de esos países, Australia, Estados Unidos, y intervienen activos financieros que el gobierno español tenga allí hasta cobrarse. podría ocurrir, no sabemos si va a ocurrir, pero podría ocurrir y lamentablemente todo ese tema es bastante opaco, entonces el gobierno español no ofrece mucha información de cómo están manejando ahora estos procedimientos, estos litigios ante los tribunales privados de arbitraje. Es muy difícil también acceder a información cuánto dinero algunos medios de comunicación han hablado que ya se han gastado más de 50 millones de euros a lo largo de todos estos años en los litigios, o sea, en las defensas del Sí, gobierno sí, sí. español ante los tribunales de arbitraje. Es muy opaco, entonces no se conoce datos muy fácilmente y hasta ahora solo sabemos que el gobierno se niega a pagarlo, pero tampoco dice qué va a ocurrir con todos estos litigios, porque el año pasado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ofreció a estos inversores una estabilidad para los próximos años en el sistema eléctrico, ¿no? Las retribuciones que tuvieran con sus inversiones en el sistema eléctrico, y aún así han llegado más demandas nuevas, tanto en el 2018 como en el 2019 y también en el 2020 han llegado nuevas demandas contra España por estos procedimientos ante tribunales privados de arbitraje. Entonces, Y incluso. no olvidemos tampoco, que es muy importante resaltar, España no solo es un país que recibe estas demandas, sino también las multinacionales españolas están muy activos utilizando los tratados de protección de la inversión para demandar a otros estados. Ahí tenemos el BBVA, ahí tenemos Naturgy, la empresa fusión de gas natural Unión Fenosa, que tiene procedimientos en diferentes países, y tenemos muchos multinacionales, ¿no? Que han utilizado ese procedimiento para cobrar grandes sumas de indemnizaciones, ¿no? El caso así más famoso es Repsol, que demandó Argentina ante un tribunal privado de arbitraje y luego en un procedimiento, un acuerdo amistoso, entre comillas, se le pagó 5.000 millones de dólares No está a mal. Repsol por parte del No, gobierno no está, no argentino, está ¿no? mal Pero hay por el muchos otros acuerdo. procedimientos en Egipto, en Perú, en Bolivia, que están en marcha por parte de multinacionales españolas y las criticamos de igual forma como lo estamos criticando los arbitrajes contra España. Claro, es que muchas veces uno se plantea multinacionales extranjeras, multinacionales españolas, y no se da cuenta que las multinacionales solo tienen una bandera, que es la verde del billete. La verde del dólar, ese es el color de las banderas de las multinacionales. Da lo mismo la nacionalidad donde hayan surgido, en el momento que ya son multinacionales, su único interés es seguir multiplicando. Y claro, ante todo esto es lo que tú dices, si luego en cualquiera de estos países, o en España, en cualquiera de estos países, hay un movimiento social lo suficientemente fuerte como para que termine llegando al poder y cambiando o renovando los estamentos del Estado, ese nuevo Estado con ciertos visos sociales se puede encontrar con estas demandas internacionales y con este cortarles el flujo de dinero, del propio dinero que el Estado tiene, incluso en otros países extranjeros, etcétera. O sea que lo tienen bien montado esta gente, parece que sí. Bueno, Pues. yo creo que una de las demandas sociales ahora mismo más fuertes en la sociedad es que se fortalezcan los servicios públicos, ¿no? Una lección de esta pandemia del coronavirus es que todos los procesos de privatización y recortes en la sanidad pública fueron absolutamente inaceptables y ahora una demanda fuerte es que se invierte más en sanidad pública y se desprivatice todo lo que se ha privatizado en el pasado. Y de ahí fue interesante, ¿no? Que en uno de los reales decretos leyes que se aprobaron al principio del estado de alarma por el gobierno español, fue muy acertado que el gobierno intervino la sanidad privada, ¿no? Sí. Obligó a que se atiendan de forma gratuita también en los hospitales privados a personas afectadas por el coronavirus. Y bueno, sabemos que el sistema de salud privado en España está muy dominado por empresas privadas, ¿no? Fondos de inversión extranjeros. Ahí tenemos CVC Capital Partners, Fresenius Helios, el grupo alemán dueño de Quirion Salud, el fondo de inversión holandés DIF o el grupo Domus de Francia, que está en la privatización de los geriátricos, y tenemos empresas farmacéuticas como Johnson & Johnson, Merck, Gilead y Roche, que están muy activos en España, ¿no? Podría ocurrir que este tipo de empresas presenten demandas inversor Estado ante tribunales de arbitraje porque España haya tomado temporalmente el control público sobre los hospitales privados. Pero de ahí no deberíamos dejarnos achantajear, sino realmente tomar las medidas necesarias para desprivatizar lo que se ha privatizado en el pasado. Pero vemos que hay gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que van justamente en la vía contraria, que están todavía aprovechando esa pandemia para semi-privatizar algunos de los hospitales todavía en manos públicos. Entonces, Bárbaro. bueno, para mí una cuestión clara es que tenemos que fortalecer toda esa movilización social a favor de los servicios públicos, en desprivatizar todo y quitar también los patentes sobre los medicamentos, que es un momento absolutamente oportuno. Y la actual crisis también está evidenciando las desigualdades profundas que existen en materias de salud. Entonces, tenemos que visibilizar todos estos impactos de las políticas de comercio e inversión que se han dado en el mundo entero en estas últimas décadas y empezar a cambiarlo, ¿no? No solo en esta situación de pandemia con medidas de emergencia, sino también tenemos que empezar a ver a medio y largo plazo qué son las políticas de ruptura que tenemos que implementar, ¿no? Para Sabemos evitar muy que estas bien historias que se repitan con esta gente, claro. sí, porque se sabe muy bien que las causas estructurales del surgimiento de pandemias como el coronavirus tiene que ver con el extractivismo de Claro. materias primas, el turismo de masas, el modelo de transporte e infraestructuras, también la agricultura industrial que ha destruido ecosistemas, ha destruido hábitat y biodiversidad, que fueron la barrera natural para protegernos de ese tipo de virus, ¿no? Y la buena noticia es que, bueno, desde hace años atrás hay muchos movimientos sociales, pero también juristas, sindicatos, organizaciones ecologistas, organizaciones de consumidores que están denunciando estos mecanismos tan perversos de solución de controversias entre inversores y estados, ¿no? Entonces, bueno, incluso tenemos ahí la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, que está advirtiendo, ¿no? a los gobiernos que les pueden llegar procedimientos de arbitraje, aunque las medidas que hayan tomado por el coronavirus hayan sido para proteger el interés público y Claro. mitigar el impacto negativo de la Claro, y pandemia. totalmente Entonces, bueno, legítimas de por ahí parte es del Estado, importante claro. hacer una demanda muy clara al gobierno, pero también a los parlamentos, que pongan en marcha mecanismos muy claros para salirse de estos tratados de protección a la inversión, ¿no? Y ahí tenemos a nivel estatal la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, que pide la salida de España de estos tratados de comercio e inversión, y muy concretamente del tratado sobre la Carta de la Energía, que ha permitido estos casi 50 demandas contra España por el tema de las energías renovables, ¿no? Y hay un lema muy claro, ¿no? De los movimientos sociales, que el dinero público debe garantizar los derechos sociales y Claro. mejorar el bienestar de las mayorías sociales y no ir en los bolsillos de las Claro, grandes corporaciones de estas grandes transnacionales. multinacionales. Claro. Para eso es el dinero público, para eso pagamos impuestos, para que nos revierta a cubrir las necesidades. Pues no sé, Tom, si no te, crees que se nos ha quedado algo en el tin. Vamos, es un mundo muy grande, es un tema. Creo que si empezamos a tirar ramas de este árbol del que nos has estado hablando, podríamos tirarnos rato. Pero básicamente, para que nuestros oyentes se hagan una idea de la situación, no sé si crees que se te ha quedado algo importante en el tintero, que sería reseñar. En resumen, estamos en una vieja encrucijada, ¿no? Que es el conflicto capital-vida. O los gobiernos y los parlamentos sigan impulsando políticas que fortalezca y solo represente los intereses del capital, o realmente hagamos cambios profundos que pone la vida en el centro. Y eso significa poner en marcha también políticas que quiten poder y quiten también riqueza a los grandes multimillonarios, a las rentas altas, y empieza a haber procesos de nacionalización, ¿no? O sea, tiene que ver, digamos, procesos donde quitemos el poder y el capital a la gran banca, tiene que ver un impuesto a las rentas altas, ¿no? El famoso tasa COVID, tiene que ver una justicia fiscal que realmente haga una lucha contra ese fraude y evasión fiscal que hoy están patente, tiene que ver un impuesto especial a la economía digital, ¿no? Todas estas empresas multinacionales de la Sí, sí, economía sí. digital que tanto se han lucrado en los meses de confinamiento, pues deberían pagar un impuesto especial para pagar las consecuencias de esa pandemia a nivel social y a nivel también económico. Tenemos muchos autónomos y muchas pequeñas y medianas empresas que lo van a pasar muy mal. En ese sentido, pues felicitar también al gobierno por la aprobación del ingreso mínimo vital, Sí, pero eso tiene que escalar, ¿no? A claro. una verdadera renta básica universal para que todas las millones de personas que están en riesgo de pobreza o sufren exclusión social realmente tengan una vida digna, que eso es el máximo. ¿Y cómo podemos financiar todos estos gastos públicos? Pues con una mejora en el sistema fiscal, ¿no? Y luego también tenemos que plantearnos cambios profundos en el modelo de producción y consumo. Tenemos que relocalizar la producción a España, y eso también significa confrontar con el poder corporativo, ¿no? Con la banca, con las grandes multinacionales que controlan las cadenas de suministro, por ejemplo, en el sistema sanitario, y podríamos poner en marcha empresas públicas de producción de medicamentos, de producción de material sanitario, con una visión absolutamente de servicio público y no de buscar beneficios privados, ¿no? Eso sería, digamos, romper con el paradigma neoliberal, con el paradigma de la economía capitalista, y eso es muy necesario porque el colapso solo se va a agravar, ¿no? Sí. Agudizar en estos próximos años y décadas, porque hay muchas otras crisis y emergencias que no han desaparecido porque existió el coronavirus, ¿no? Está la Y emergencia ahora climática, están un está. poco tapadas por esa nebulosa que es el coronavirus, Efectivamente, pero ¿no? siguen Tenemos estando muchas ahí, otras crisis, la siguen crisis estando ahí. social, tenemos que transformar el sistema también del trabajo asalariado, ¿no? De Sí. repartir los empleos solidariamente, reducir drásticamente nuestro horario de trabajo diario y dedicar mucho más tiempo a los cuidados y hacer también un reparto equitativo de los trabajos de cuidados, ¿no? Que están mayoritariamente asumidos por las mujeres, pues ahí hay un pilar fundamental del patriarcado con el que tenemos que romper, como también es una de las lecciones que tenemos que sacar de esa crisis del coronavirus. Entonces, bueno, Precisamente. son cuestiones muy importantes que tienen mucho que ver con romper con el paradigma de las grandes empresas y del conflicto capital-vida. Sí, precisamente con el compañero Luis de Ecologista en Acción, Luis González Reyes, estuvimos hablando sobre aquellas reflexiones que hizo Ecologista y otras organizaciones de cara a una transición justa, poco justo antes de que empezara a destaparse todo el tema del coronavirus. Pues bueno, Tom, muchas gracias por habernos explicado este embrollo que se nos viene encima con las grandes multinacionales. Esperamos que los gobiernos reaccionen debidamente y si no, pues para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Para darle la barrila a ver si reaccionan, digo yo. Para eso está ahí Bueno, Ecologista, no para va a esto haber estamos Radio ningún Almaina, para eso cambio de estamos los forma agentes. automático, ¿no? Ya, por No va a eso haber ya le cambios sin la empujaremos. presión, sin la Claro. organización, sin que los movimientos sociales estén muy presentes en las calles y nos organicemos y que busquemos la máxima confluencia de todos los sectores para tener una sociedad muy informada, muy concientizada con todos estos temas también globales. Y también muy movilizada, porque sin la movilización social, sin que estemos organizados, estos cambios no se van a dar por sí solas. Pues bueno, pues muchas gracias Tom y quedamos para otra ocasión para seguir ahondando un poco en todos estos temas, si te parece. Muchísimas gracias por abrirnos el micrófono a vuestra audiencia y mandamos un abrazo muy fuerte a Granada y toda la audiencia y nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Venga, pues hasta la próxima. Y hasta aquí el programa de hoy. Por supuesto, queremos agradecer a los compañeros y compañeras de Ecologistas de Nación este trabajo tan ímprobo que hacen indagando, investigando, denunciando situaciones como la que os hemos contado hoy. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien. Desde luego tendremos que hacer un esfuerzo, los ciudadanos y ciudadanas, si queremos, no rindiéndonos, que no nos pasen por encima. On lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse. De nuevo, gracias a Tom, gracias también a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Esperamos no haberos desilusionado con esta nueva pieza del puzzle de la nube negra que hablábamos en el programa anterior que os mostramos hoy. Si como dice la canción no nos rendimos, al final no podrán ellos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de les calmer,